Gente que no sabe dormir porque es martes, Mariana Comiseroff ya en los estudios de Radio Kermés Comunitaria. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Vos toda estrella, te digo, ¿eh? En todos lados veo tu nombre. Bueno, qué vergüenza, ¿cómo durmieron? Más o menos yo, ¿eh? Menos. Sí, estuve esta tarde en un canal de televisión, entonces ya después quedó... Con la manija, claro, de las elecciones, el fin de a full. Exacto, pero bueno. Yo me desperté manija también, viste que te mandé 1000 mensajes, a sí, veces pasa, bueno, pero dormí. Mejor. Bueno, hoy vamos a hablar de mi libro. Dale, por supuesto. Bueno, ayúdame, porque a mí me cuesta hablar de mi... Ah, no, no, me cuesta menos hablar de la obra de los demás. Esta es la sala de las vanidades, así que sí. Podemos hablar de una misma. Bueno, no sé, acaba de salir mi hijo oscuro, porque es macho este. Ajá. Así que La enfermedad de la noche, publicado por Random House, y tiene 3 epígrafes que dicen lo siguiente, porque no me voy a leer a mí misma. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. La enfermedad y sus metáforas, Susan Sontag. Mi enfermedad tiene 3 de los peores adjetivos: crónica, progresiva e incurable. Seres queridos, verá Giaconi. Trabajar desde la piedad rebaja las defensas del enfermo. No tengo amigos, tengo amores, Pedro Lemebel. Toma. Bueno, estuve desde el 2007 que empecé a escribir esta novela, estuve pensando en la enfermedad crónica y en la enfermedad y sus metáforas. Susan Sontag hace un... De paso me voy por las ramas y empiezo a hablar del libro. No, de no, está bien, pero 2007 dijiste, ¿no? 17. Ah, sí. Yo digo miércoles que estuve escribiendo el libro. No había nacido todavía y ya estaba escribiendo el libro. Tardo bastante, 4 o 5 años en escribir una novela. Y Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, son 2 ensayos. El primero habla del cáncer, sobre todo de los discursos y lenguajes que se generan alrededor del cáncer, cómo se nombra, cómo no se nombra, cómo se evita nombrar. Y en el segundo ensayo habla del SIDA. Uh-huh. Son 2 enfermedades crónicas. Yo no trabajo en esta novela específicamente, yo trabajo la diabetes. Y uno de los motivos por los que trabajo con esa enfermedad es porque socialmente está considerada como una enfermedad menor, como que no pasa nada si tiene diabetes. Y algo que me resonó con lo de Sontag es que parece que, según el ensayo de ella, el enfermo de cáncer tiene la culpa de estar enfermo, ¿no? Y el enfermo de diabetes tiene la culpa porque no come lo que tiene que comer o no hace la suficiente cantidad de ejercicio que debería hacer. Hay todo un discurso como punitivista alrededor de las personas que... Estás así porque no te cuidás. Totalmente, sí. ¿Eh? Sí, y con la diabetes, como está asociado a la comida, más aún. Y además la diabetes está asociada a la gordura. Eso también es un error. En el caso de mi personaje que tiene diabetes, es súper flaco, porque eso es posible tener diabetes y ser anoréxico o súper flaco. Así que bueno, y los demás, le ver a Giaconi, porque me parecía fuerte eso. Mi enfermedad tiene 3 de los peores adjetivos. No me había puesto a pensar cuáles son los adjetivos que caracterizan una enfermedad, ¿no? Pero crónica, progresiva e incurable me parece como, bueno, claro, casi una sentencia. Y lo de Pedro Lemebel, trabajar de la piedad rebaja las defensas del enfermo, porque también hay otra pata, digamos, otro horizonte para pensar la enfermedad, y es pobre el enfermo, ¿no? Y eso destruye a la persona con enfermedad. Pobre el enfermo, y entonces desplegamos dispositivos que muchas veces, para cuidar a la persona, achatan las posibilidades de ser, ¿no? Y de autonomía. Sí, de autonomía. Y también esto que termina una persona con una enfermedad crónica no pudiendo nada, sobre todo como en el caso del personaje de este libro, que es un niño que debut diabético es a los 10 años. Entonces, a partir de los 10 años construye su identidad a partir de la enfermedad. Esa es una de las líneas de la novela. La segunda línea es el trabajo nocturno, el trabajo en el Estado, en el Congreso, en seguridad. Y la narradora, además de tener un hermano que tiene esta enfermedad crónica, ingresa a trabajar en seguridad a la noche en el Senado, y es un trabajo predominantemente masculino, en donde la entrada de una mujer es disruptiva. Y bueno, desde ese punto de vista se construye la novela, un poco de eso se trata. Uh-huh. Bueno, obviamente tengo que hoy ir a buscarla y empezar a leerla. Ya el título me invita a buscarla, y además leí algunas bajadas que hablan de cómo se habita la noche, y me parece que incluso para quienes duermen es interesante que sepan, sí, qué es lo que pasa, que sepan desde la narrativa ficcional, por supuesto, qué es lo que pasa a la noche, ¿no? Que hay un mundo totalmente activo, dinámico de noche, sí, ¿no es? El sereno que está cuidando la estación de servicio. Sí, y también en la ciudad, ¿no? En la ciudad, en pleno centro, y el Congreso, donde se gestan las leyes de uh-huh. nuestro país, cómo se mueve ese mundito que sostiene esto otro, ¿no? De la legalidad y esos bordes me parecían interesantes. Y también estuve mirando una serie hace poco, La Enfermera, creo que se llama, que es una enfermera que gusta de asesinar a sus pacientes. Es basado en un caso real de una, una nórdica, ¿viste? Estos países que tienen todo resuelto. La serie. Entonces vamos a matar gente. Claro, entonces, bueno, de pronto esta mina trabaja de noche, ¿no? Eso es lo que yo me quedé pensando, porque justo había salido mi libro y yo estaba mirando esa serie y digo, claro, la noche como que de algún modo habilita a ciertos vicios. Por supuesto que tenés que tener predisposición, ¿no? pero bueno, pasa esto en la serie, y que, bueno, todos ni idea, como están haciéndose los boludos. A esta se le mueren todos los pacientes, qué dramático, ¿no? Y no se pone en evidencia que, che, algo pasa ahí. Y yo traté de trabajar eso en la novela. Uh-huh. Como, che, pasan cosas a la noche en el Congreso, en un lugar en el que se supone que no deberían pasar, pero pasan. Y todos los personajes medio que se hacen los boludos alrededor de... Hasta que, bueno, uh-huh. Estalla. Igual comienza la novela como un policial, y cuando la bomba ya estalló, digamos. O sea, hay un personaje que asesinaron, y la narradora dice, yo no lo maté a Diego, pero fui cómplice. Y entonces la novela va a develar quién es y por qué uh-huh. lo mataron. Más allá de que es un policial y claramente es literatura de género, vos cuando decidís escribir, ¿te interesa más contar a través de la forma o a través del tema? Las dos cosas. A veces pienso primero en el tema, pero hasta que no encuentro la forma no siento que el texto vaya para algún lado. Soy como bastante cuadrada en ese aspecto. Cuando tengo la estructura me siento mucho más tranquila, y bueno, va por ahí. Y con respecto a lo que decías, que es literatura de género, sí lo es, y mi novela anterior también, pero yo nunca me lo puse como objetivo. Claro, no decís nunca, quiero escribir policial. No, nunca me lo planteé, la uh-huh. verdad. No sé, como que pasa así, de pronto son policiales. Uh-huh. ¿Y qué crees que está pasando con el policial en Argentina? A mí no me gusta mucho el policial argentino, la verdad. Bueno, porque claro... me matás porque yo te digo, mis colegas. En mi casa yo vivo con un tipo que es, es licenciado en letras, tiene una especial estudio sobre el policial, y es muy crítico de lo que pasa con el policial argentino hoy. Sí, bueno, vamos, ojalá. Igual me dijo novela, a ver esa que va con vos es muy reputada, me dijo así. creo que muchas veces los autores argentinos, no voy a decir quiénes, porque como que fuerzan uh-huh. la trama, entonces las cosas pasan por casualidad y no ponen en evidencia la casualidad. Y yo soy tan obsesiva que puede salirme mal, por supuesto, pero que no soporto que mi libro tenga casualidades. Todo claro. tiene que estar justificado desde una estructura. Yo estudio mucho a Maki, que es un guionista yankee, es el maestro del guión, y él explica cómo pensar una estructura de un guión, ¿no? Como tipo, cada tantas páginas tiene que haber un punto de giro. Y ese punto de giro tiene que estar justificado por esto. Bueno, yo pienso mis novelas así. Uh-huh. Entonces, no sé, me puede salir mal, por supuesto. Pero creo que en Argentina medio que, bueno, sí, salió y justo se encontró con el asesino. Y yo digo, bueno, no, ¿por qué se encontró? ¿No? O sea, claro. Quiero construir mi trama para que todos las líneas confluyan para que esa revelación suceda. Y salvo algunas excepciones, me parece que el policial argentino peca de eso. Claro. Y las mujeres hoy en el policial argentino están teniendo justamente mejor reputación que los escritores varones, ¿no? Porque somos más estudiosas. Claro, más obsesivas. Sí, creo que sí. Pasa también, viste, con el acceso a la universidad y eso. O sea, aunque todavía no llegamos a los puestos máximos de jerarquías en las universidades, somos las que más vamos a la universidad, las que más doctorados tenemos, etcétera. Y con la escritura pasa lo mismo. Uh-huh. Creo que somos más estudiosas. Uh-huh. Porque las minas no tenemos todo dado con respecto a la literatura. No sabíamos que nos iban a publicar y todo eso. Entonces teníamos que, perdón la expresión, rompernos el orto para escribir un libro más o menos legible, que no sea un libro de minitas y que nos lo publiquen. Claro, claro. Entonces, y más si te querés meter con el policial, que es de chabones. Exacto, la mujer está como ahí en el policial, es la dama sexy que rompe. Total, claro. ¿Cómo se llama? El profesionalismo del detective. Sí, o la secretaria. Claro, la secretaria. O la chica muerta. También, bueno, también. Bueno, en las nórdicas, hablabas recién de las series nórdicas. Sí. Hay algunas que eligen poner a la detective como, sí, sí. como la protagonista, ¿no? Como darle ahí una vueltita. Sí, sí, es interesante eso. Está pasando eso. Está pasando, en sí. En la sí. literatura y en las ficciones en general. Pero bueno, hay que esforzarlo en muchos casos, ¿no? Sí. O sí, al sí, mercado, hecho, sobre todo. Sí, cuando yo escribí mi primera novela, la escribí con un narrador masculino porque era muy joven y porque todavía no era feminista. Y dije como, bueno, yo voy a escribir una novela y no quiero que digan que es una novela de minitas. Entonces yo voy a escribir esta desde un punto de vista de un chabón y camionero y uh-huh. y encontrar la voz del camionero. Sí, y trabajé mucho eso. Y después me pasaron otras cosas y dije, bueno, no, a ver qué pasa si escribo una voz femenina y con cosas más mías y uh-huh. qué pasa. Y bueno, esto está pasando que de pronto escribo policía. Y de pronto estás presentándote en todos lados. Contame dónde vas a estar este fin de semana. Este 20 de mayo voy a estar en Alamut Libros presentando esta novela para es abierta al público el evento. Y el lunes te presenta Gabriela Borrelli. Me presenta Gabriela Borrelli. Ni más ni menos. Sí, y Gloria Peirano. Uh-huh. Sí. Sí, son dos escritoras que admiro mucho y que en el caso de Gaby Borrelli ha acompañado la escritura de mi libro anterior, Georg, cronograma de una ausencia. Y bueno, y es una gran amiga, así que eso va a ser un evento en el que vamos a conversar entre amigas. Esto es en Buenos Aires, tenemos varias compañeras que son pampeanas, escuchan Radio Pampeana y están allá en Buenos Aires, así que las invitamos. Las invitamos y esperamos hasta que la presentación sea acá, que claro. Estoy planeando algo que espero que sea bastante grande. Así bueno. Que quiero que, en general, como viví siempre en Buenos Aires, planeé mis presentaciones en lugares más grandes del que voy a presentar ahora. Pero quiero que mi presentación más importante sea acá, uh-huh. Acá en La Pampa, que es el lugar donde actualmente resido. ¿Dónde te afincaste? Sí. ¿Por ahora o no, cómo no. es? Para no. siempre. Sí, bueno, qué sé yo. Los si para viene, siempre no existen, pero somos románticas y bueno. Si viene mi ley nos vamos a tener que exiliar, así que no podría decirte. Veremos. pero sí, en principio sí, nos quedamos acá. Uh-huh. Che, para la última, ¿y cómo fue trabajar con esta editorial? Muy bien por ahora, la verdad. Yo venía trabajando, primero publiqué con Editorial Independiente, después publiqué con Planeta, después volví a publicar poesía con una editorial independiente bastante chica que recién arrancaba con algunos títulos y ahora con Random House, me responden los mails, que para una editorial es un montón. Así que estamos bien. Mi editora no solo me responde los mails, sino que me manda audios muy amorosos. Mira. Cuida bastante mi libro. Hasta ahora están haciendo un acompañamiento muy amoroso del libro, que para las escritoras es muy importante porque nos cuesta un montón escribir. Y después, viste, sale el libro y te lo cambiaron todo. Sí, o no te lo cuidan, o no le dan la bola que vos crees que le den. Entonces, es doloroso. A mí la tapa me gusta mucho. La tapa pudiste elegir, pudiste meter algo ahí. Más o menos. Me cuesta que les dejen pensar la tapa. Eso pasa en todas las editoriales, ¿eh? No solo en las grandes. En las chicas también. Yo nunca elegí la tapa de mis libros. Bueno, en Una Enamo Blanca había sugerido una foto que finalmente quedó. En esta le mandé a mi editora una foto que me gustaba mucho porque la cúpula del Congreso tiene como una aguja que entonces se relacionaba con la insulinodependencia. Claro. Y le mandé esa foto porque me gustaba mucho la imagen y bueno, luego el diseñador hizo esto que es más de la estética del cómic, ¿no? Sí, sí, iba a decirte gótico, sí, desde acá, sí. Medio gótica la foto. Sí, sí, así que bueno, me encanta la tapa. Sí, espero a mí también. Que el texto esté a la altura de la tapa. A la altura de la tapa. Che, bueno, pero la tapa es re importante, porque uno lo primero que ve es la tapa, así. Sí, yo estoy muy contenta con esa tapa, la verdad que me gusta mucho. Bueno, y estás escribiendo además otro que va a salir ya dentro de un tiempo, ¿no? Sí, estoy escribiendo otro que mucho no se puede contar. No. Es una investigación y es un libro de no ficción. Entrevistas y crónicas sobre un caso emblemático que sucedió en nuestro país, específicamente en Santa Rosa La Pampa. Ese vamos a charlarlo más adelante. La enfermedad de la noche, ¿dónde la consiguen? Espero que esté en Santa Rosa, sí, en las librerías grandes. Está porque vi varios amigos me mandaron fotito que la habían comprado. Buenísimo. En el centro de Santa Rosa. Buenísimo, me alegro. Y si no, en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego 7623, que es nuestra librería. Cooperativa. Exactamente, siempre me olvido de remarcar que no es una cooperativa de trabajo. Tinta y Tiempo la encuentran también en Instagram. Gracias, Mariana. Gracias por el espacio. Bueno, hasta el martes que viene. Nos vemos. Fue Gente que no sabe dormir.